Tema 40. Bien y valor. Punto 1. El bien. 1.A. Introducción. El bien, o lo bueno, es un concepto fundamental de metafísica. En la filosofía práctica y especialmente en ética, básicamente relacionado con las acciones y decisiones humanas, pero también con los fines y objetivos. Todo hombre busca de un modo u otro el bien. La discusión está en determinar en qué consiste. El concepto de bien se ve afectado por una equivocidad que puede conducir a diversas paradojas. Así, bien es un adverbio y también un sustantivo, pero está además su vinculación con lo bueno y lo útil. 1.B. Esbozo histórico. 1. El bien para Platón. Platón inicia una manera sustancialista u ontológica de entender el bien. Bien es el principio del ser y de la verdad de las cosas, la idea máxima. El bien sería lo que proporciona la verdad a los objetos del conocimiento, y la facultad de conocer al que conoce es la idea del bien, al cual debe concebir como objeto del conocimiento, pero también como causa de la ciencia y la verdad. Metafísica, solo igual a bien. 2. El bien para Aristóteles. El bien no puede ser algo universal y absoluto, sino algo que existe solo en los seres que denominamos buenos. El bien hay que entenderlo en sentido analógico, como el ser. Y así hay bienes de distintas clases, como hay entes de distintas clases. A Aristóteles se debe la primacía de la perspectiva ética de la noción del bien. En la tradición filosófica occidental, entendido como aquello a que todas las cosas tienden, el bien, en este caso, cobra un aspecto relacional y vuelve menos sustancial u ontológico. Se constituye en una ordenación gradual de medios y fines con la que el hombre alcanza lo que es para él relativamente bueno. El bien del hombre, afirma, es una actividad del alma conforme a la virtud. B.3. La tematización del bonum en la filosofía escolástica. La filosofía escolástica medieval sigue la tradición platónico-aristotélica y hace del bien, bonum, una de los trascendentales del ser. Todo lo que es, por el hecho de ser, posee una bondad particular. B.4. El formalismo kantiano. La filosofía de Kant, vacía de todo contenido material o la idea del bien y lo único bueno, es una voluntad buena, dice, destacando su aspecto formal. Su ética formal no hace sino precisar, bajo el concepto de un imperativo categórico, en qué consiste esta voluntad buena. B.5. El subjetivismo ético. La bondad que se expresa en un enunciado ético es solo una cuestión de gusto. No hay cosas buenas o malas, sino sentimientos o actitudes que expresan las preferencias del sujeto. Para evitar el relativismo moral, se apela a veces a la figura del observador ideal, omnisciente, desinteresado y racional, de Adam Smith. 1.B.6. El objetivismo moral. Sostiene que en los enunciados éticos se afirma la moralidad de algo o de alguien, de una forma objetiva. Por ejemplo, el utilitarismo. Bueno es lo útil, aquello que produce mayor felicidad o mayor número posible produce mayor felicidad al mayor número posible de personas. 1.b.7. Intuicionismo ético. Es otro tipo de objetivismo moral, que sostiene que un enunciado ético es una expresión con la que manifestamos nuestra intuición moral, o nuestra comprensión intuitiva sobre la moralidad de una cosa o de una persona. Cree que podemos hablar del bien y de lo bueno como de algo definible por sus propiedades naturales, es propio del naturalismo ético. 1.b.8. El positivismo lógico. Acepta el punto de vista que el bien y lo bueno son términos indefinibles, no porque no puedan intuirse por medio de alguna facultad, sino porque expresan más que la emoción o el sentimiento de quien hace enunciados o juicios morales. El prescriptivismo ético sostiene que los enunciados morales no son ni descriptivos, ni expresivos o emotivos, sino propiamente prescriptivos o imperativos, y quien los pronuncia se compromete con ellos respecto de una norma o del deber. 1.c. Las éticas de bienes y las éticas de fines. Ética de fines. Toda acción hecha por un sujeto psíquico, psíquicamente sano, es finalista o teleológicamente orientada. La racionalidad práctica impone que los medios sean proporcionados y adecuados a los fines. La ética, además, que sean honestos. La adecuación de los medios al fin no puede entenderse meramente desde una racionalidad instrumental, a saber, la considera que lo esencial es la consecución del fin, dando por supuesto y admitiendo que el fin justifica los medios, sino que hay que reflexionar acerca de su moralidad, juzgando desde la situación concreta en que se actúa y de acuerdo con las normas morales comúnmente aceptadas. Uno de los principios morales definitivamente admitidos por la humanidad es la inviolabilidad de la persona humana. Principio kantiano por excelencia. Obliga a no imponer a los demás sacrificios o privaciones que no sean para su propio bien. Esto es, no tratar a los demás como medios o instrumentos. Ética de bienes. Aquella que se rige por el principio. Esto debe quererse como fin último porque es lo más bueno en el orden práctico. Y esto debe quererse como medio porque es condición necesaria de lo más bueno en el orden práctico. Naturalmente, toda ética de bienes propone fines, pero los propone precisamente por ser buenos. Un enfoque típico de una ética de bienes se puede leer en la Ética a Nicómaco de Aristóteles. Ética de fines. Esta aceptaría los dos principios anteriores, pero añadiría un tercero, y esto es, lo bueno en el orden práctico porque es el fin último querido, por Dios, la naturaleza, etc. Por ejemplo, la Suma Teológica de Santo Tomás. C.1. La crítica de Kant a las éticas de bienes y de fines. Según Kant, es imposible fundamentar la moral si se parten de conocimientos empíricos, pues sólo los conocimientos a priori están acompañados de universalidad estricta y necesidad. Es decir, si partimos de conocimientos empíricos, todas nuestras afirmaciones serán contingentes y perderemos toda la base firme para guiar nuestra acción moral. C.2. La buena voluntad como lo absolutamente bueno, Kant. La buena voluntad no es buena por lo que efectúe o realice, ni por su aptitud para alcanzar algún determinado fin propuesto previamente, sino que solo es bueno por el querer, es decir, en sí mismo. C.3. El problema de las éticas de bienes y de fines. Es haber hecho depender la moralidad de nuestras acciones, de un mundo de bienes que es cambiante. El bien común. 1.E.1. La noción del bien común en el pensamiento griego. Bien común es la traducción de la expresión latina bonum commune, utilizada sobre todo por Tomás de Aquino, con lo que se designaba la orientación u objetiva social de toda ley. El concepto proviene de la filosofía de Platón y Aristóteles, y especialmente de la de Cicerón. Tanto Platón como Aristóteles subordinan el bien privado al bien común y público, y este último autor pone en el bien común la característica definitoria del buen gobierno, o de forma concreta de gobierno. 1.E.2. El bien común en la Edad Media. Los autores de la Edad Media se refieren también a la utilidad pública con expresión tomada de la utilitas rei publicae de Cicerón. En todos estos casos, el bien común, el interés común, no se identifican. El bien común y el interés común no se identifican con la suma de los bienes particulares de los individuos, sino que siempre y en todo caso, el bien común de la sociedad es superior y a él ha de subordinarse el bien particular de los individuos. Hasta la Edad Media domina una perspectiva holista de la sociedad, con predominio del todo sobre las partes. 1.E.3. El bien común en la filosofía moderna, bien e interés común. A partir de la filosofía moderna, y en concreto del liberalismo político, que se inicia con el empirismo inglés, se mantiene el concepto del bien común, pero se destacan ya los aspectos económicos del mismo, fundados en el derecho natural o la propiedad privada. 2. Se habla entonces preferentemente de intenciones de interés general, noción más ligada al contexto socioeconómico. Los mismos principios de cálculo utilitaristas son una manera concreta de procurar solución a la tensión que se crea entre interés general y bien privado. La convicción creciente desde la época moderna de que los derechos del hombre son inalienables e inviolables ha hecho que en el momento actual no pueda defenderse una idea de bien común que no tenga en cuenta determinados derechos individuales de la persona, como la justicia y la libertad. Y debe decirse que el bien común solo puede prevalecer sobre el bien particular en determinados aspectos. 2. El valor. 2.A. Principios etimológicos. Del latín valor, de valer, estar vigoroso o sano, ser fuerte, en griego, axios, merecedor, digno, que posee valor, de donde proceden términos como axiología, axiomático, etc. Todo aquello que hace que el hombre aprecie o desee algo por sí mismo o por su relación con otra cosa, la cualidad por la que se desean o estiman las cosas por su proporción o aptitud de satisfacer nuestras necesidades. El sustantivo valor aparece en el latín medieval con el sentido de fuerza, coraje, poder, etc. Ha pasado así a las lenguas neolatinas con el sentido de coraje, y en época moderna con el sentido de precio. Parece que el empleo propiamente filosófico de la palabra aparece hacia la mitad del siglo XIV, con Lotze. Historia de la teoría del valor. El hombre ha reconocido desde antiguo la existencia de valores en el terreno de la ética o del comportamiento social. Así, los sofistas, promotores de un relativismo ético basado en las creencias subjetivas del hombre, que hacen bueno lo que éste cree bueno, admiten el distinto valor de aquellas creencias que, por sus consecuencias, resultan más útiles para la vida ciudadana. Platón sostiene que los valores sociales dependen del conocimiento de las esencias, de las ideas, y que lo bueno y lo bello tienen que ser también lo verdadero. Este es el comienzo de la tradición que florece en la filosofía escolástica y que identifica la unidad, la verdad, la bondad y la belleza con propiedades necesarias del ser. Esta subordinación del valor al ser ha sido la causa de que en la filosofía tradicional no haya existido un tratamiento peculiar del sentido del valor. La teoría de los valores, esto es, el estudio de la naturaleza del valor como algo peculiar, no ha existido propiamente hasta el siglo XIX. Las primeras teorías sobre el valor son de tipo económico y surgen en el siglo XVIII. Adam Smith: la causa de la riqueza de los pueblos es el trabajo. El valor de las cosas se mide entonces en la cantidad de trabajo. Karl Marx: la noción de valor económico muestra un aspecto esencial del valor en general, es decir, que su dependencia necesaria con el hombre lo hace algo relativo. Las cosas no son valiosas por sí mismas, ni solo en relación con el hombre. La distinción entre hechos y valores, paralela a la que se efectúa entre ser y deber ser, y la que se admite entre juicios de hecho y de valor, pone ya de manifiesto que el valor de una cosa no es la misma que el ser de la cosa. La noción estricta de valor. En la ética fenomenológica se afirma una relación entre lo bueno y el valor. Es más, bueno es un valor. Ser bueno es, por tanto, ser preferible. A ese cariz de bondad, de preferibilidad, de atractivo que distingue a unas cosas sobre otras, vamos a llamarle valor. 2.d. H. Reiner, dos puntos, valores condicionados y valores absolutos. Reiner, en su obra Bueno y Malo, introduce dentro de los valores la distinción entre valores condicionados por la necesidad o relativos y valores absolutos. Los primeros serían aquellos valores que devienen bien a una persona, relativos que vienen bien a una persona. Los valores absolutos son aquellos que consisten simplemente en que aparece como grado de realidad de algo en su propia índole considerada en sí misma. Se les ha denominado valores absolutos. 2.e. La axiología como tema filosófico. Los valores constituyen un tema nuevo en la filosofía. 2. La disciplina que la estudia, la axiología, ensaya sus primeros pasos en la segunda mitad del siglo XIX. Es cierto que algunos valores inspiraron profundas páginas a más de un filósofo. La belleza, la justicia, el bien, fueron temas de viva preocupación. Sin embargo, tales preocupaciones no lograban recortar una región propia, sino que cada valor era estudiado aisladamente. Tanto los antiguos como los modernos incluían, sin tener conciencia de ello, el valor en el ser, y medían ambos con la misma vara. estudio de estos valores aislados adquiere una nueva significación al advertirse el hilo sutil que los une. 2.f. Ni cosas, ni esencias, ni vivencias. 2. Valores. 2.f.1. El reduccionismo del valor a lo agradable. Se intentó en primer lugar reducir los valores a los estados psicológicos. El agrado, el deseo, el interés son estados psicológicos. El valor para estos filósofos se reduce a meras vivencias. 2.f.2. Reducción del valor a la esencia. N. Hartmann. En oposición con esta interpretación psicologista, se constituyó una doctrina que terminó por sostener que los valores son esencias, ideas platónicas. El error de esta asimilación de los valores a las esencias se debió, en algunos pensadores, a la confusión de la irrealidad con la idealidad. 2.f.3. Reducción de los valores a las cosas. La supuesta intemporalidad del valor ha prestado un gran apoyo a la doctrina que pretende incluir los valores entre los objetos ideales. Si bien nadie ha intentado reducir los valores a las cosas, no hay duda que se confundió a aquellos con los objetos materiales que los sostienen. 2.g. El estatuto epistemológico de la teoría de los valores o axiología. 2.g.1. La ciencia de los valores. Axiología es el estudio de la naturaleza de los valores, entidades que existen en diversos ámbitos humanos, como la ética, estética, sociología, psicología o la religión. El tema de estudio de esta rama de la filosofía constituye la determinación de la naturaleza propia del valor, su sentido objetivo o subjetivo, su relación con los juicios de valor y con las tendencias humanas que satisfacen y su clasificación e interdependencia mutuas. 2.g.2. El fundador de la axiología, H. Lotze. La teoría de los valores surge en la segunda mitad del siglo XIX, con el movimiento neokantiano. Su iniciador es H. Lotze, que concibe el valor como algo irreal, pero presente. Cosa que inculca con su conocida frase, los valores no son, sino que valen. Pero quienes desarrollaron una verdadera filosofía del valor son los representantes de la escuela de Baden, Windelband y Rickert. 2.g.3. El subjetivismo y el psicologismo de los valores. Meyronk y von Ehrenfels, junto a esta filosofía de que da valor, que da al valor una entidad trascendental, esto es, fundada en la estructura de la conciencia, por la misma época surge en Austria la denominada corriente subjetivista de los valores, por Alexius von Meinong, 1853-1920, y Christian van von Ehrenfels, 1859-1932. Meinong sostiene que la valoración es un hecho meramente psíquico y subjetivo, y que el valor depende del grado. Ehrenfels, por su parte, fundamenta el valor en el deseo, y no el agrado, puesto que también son valiosas cosas que no existen. 2.g.4. Crítica del subjetivismo de los valores. 2. Scheler y Hartmann. La crisis del psicologismo origina una corriente fenomenológica defensora del objetivismo axiológico, cuyo exponente principal es Max Scheler, que en directa oposición al formalismo kantiano trata los valores como cualidades a priori de las cosas, independientemente independientemente tanto de la experiencia humana y verdadero contenido material de la ética. Para ser dopadores son objetivos y universales. 2.g.5. Los valores del empirismo lógico pueden considerarse como la antítesis y negación de la filosofía de los valores. Para Carnap, los juicios de valor son formas de lenguaje prescriptivo que expresan deseos en forma de mandatos. Un juicio de valor como expresión que no puede ser ni verdadero ni falso y que no es verificable carece de sentido. 2.g.6. Los valores como actitudes pro. En D. Davidson. Davidson considera los valores como actitudes positivas de la gente. Y entre ellos incluyen no solo los valores clásicos, sino también los principios estéticos, las ideas morales, los deseos, los fines y toda clase de preferencias. De esta manera se habla de valores siempre que se manifiesten tendencias polares de atracción o repulsión. Lo que en la actividad humana se expresa como aprobación o desaprobación. Teniendo en cuenta la teoría de la evolución, se distingue entre valores preprogramados genéticamente y valores culturales adquiridos. 2.h. La teoría de los valores de Max Scheler. 2.h.1. Biografía y pensamiento. Filosofía alemán de orientación fenomenológica nació en Múnich en 1874. Su pensamiento experimentó varios cambios a lo largo de su vida. Etapas. A. Etapa prefenomenológica, centrada en el estudio de la ética y de la metodología. B. Etapa fenomenológica, desarrolla la fenomenología husserliana aplicada al ámbito de los problemas éticos. C. Época antropológica, extiende su temática hacia la fundamentación de una antropología filosófica. Concepción filosófica del mundo, 1929. Destaca su aplicación de la fenomenología a la ética y la elaboración de una teoría de valores. El descubrimiento de la intencionalidad emocional le permite descubrir los valores, que son esencialidades intuitivas y evidentes de que no se puede predicar ni la inteligibilidad racional ni ningún carácter lógico porque se ofrecen a la descripción fenomenológica como las esencias de Husserl. Así pues, en la aplicación del método fenomenológico, sigue a Husserl al mismo tiempo que se separa de él, ya que en lugar de destacar el papel de la intencionalidad intelectual, destaca la intencionalidad emocional, dando lugar a una fenomenología de la vida emocional, en lugar de la fenomenología de la conciencia husserliana. De la misma manera que las esencias husserlianas, los valores son intemporales y absolutamente válidos, y están ordenadas jerárquicamente. La teoría fenomenológica de los valores le permite criticar a la ética formal kantiana, pero no para desembocar en una ética material de los bienes, sino para fundar una ética material a priorística de los valores. Así, respecto de Kant, critica su formalismo vacío y vinculó lo a priori con lo material. Por ello, Scheler defiende su concepción ética como una nueva ética material, cuya materia pura son los valores. Estos no deben confundirse con los bienes, que son objetos empíricos, que incorporan valor, sino que son intemporales, absolutos y son plenamente objetivos. 2.h.2. Max Scheler, ética material de los valores y carácter a priori objetivo de los valores. Al lado de la ética de los bienes y los fines, la otra corriente de la ética material de los valores, o axiología. Según ella, no toda ética material ha de estar sujeta a lo concreto y empírico de este mundo, Así pues, ya en el siglo XX entra en escena otro tipo de ética material, convencida de que el contenido central de la ética no son los bienes, sino los valores. Los seres humanos no solo poseemos razón y sensibilidad, sino también intuición emocional, por lo que captamos el contenido de los valores sin necesidad de extraerlo de la experiencia. Dos puntos. La ética puede ser material, sin ser empirista. Para Scheler, los valores no son menos ideas, no son meras ideas, ni son objeto de construcción consensuada, sino que son entidades verdaderamente objetivas dispuestas gradualmente como formas a priori y que establecen una verdadera axiología jerárquica. Las cosas son buenas en la medida que asumen un valor. La ética material scheleriana es también autónoma, pero en el sentido de que el sujeto inventa o crea los valores, sino en tanto que libremente se adhiere a ellos cuando la intuición emocional se dirige a los valores en sí y los descubre. Tras la configuración de su ética material de los valores, Scheler emprende el camino de la investigación del hombre como persona. La persona se trasciende a sí misma y no puede ser comprendida como replegado solipsistamente. Tampoco puede ser reducida al cuerpo ni al yo, sino que los trasciende a ambos. Concibe a la persona como lo concreto, esencial y intuitiva unidad de actos de la más diversa esencia. Es decir, la persona es el centro íntimo de actividad en donde el espíritu humano se expresa en el ámbito de lo finito. 2.h.3 Crítica de Scheler al formalismo ético de Kant. Toda mirada a la plenitud del mundo moral y sus cualidades, dice Scheler, toda convicción acerca de establecer algo obligatorio queda impedida en cuanto a aquello formulado, en cuanto a aquella fórmula terrible y sublime, el formalismo rigorista de Kant, se establece K en su vacuidad como el único resultado evidente y riguroso de toda ética filosófica. Para reconstruir esta doctrina concreta y objetiva de los valores, según Scheler, de nada sirve la llamada crítica inmanente, que solo toma en cuenta la coherencia lógica de las exposiciones kantianas. 2.h.5 Jerarquía de los valores. Son cuatro los grados esenciales en que se nos presenta todo lo existente, desde el punto de vista de su ser íntimo y propio. Las cosas inorgánicas carecen de todo ser íntimo y propio. Lo que llamamos unidad en este mundo de objetos depende exclusivamente de nuestro poder de dividir las cosas real o mentalmente. Un ser vivo, por el contrario, es siempre un centro óntico y forma siempre por sí su unidad e individualidad tempo-espacial. La planta posee un ser íntimo y por tanto está animada. En el animal existen la esencia y la conciencia, por tanto un punto central al que son anunciados sus estados orgánicos. El hombre lo está por tercera vez en la conciencia de sí y en la facultad de objetivar todos sus procesos psíquicos. La persona, por tanto, debe ser concebida en el hombre como un centro superior o la antítesis del organismo y el medio. Dijérase, pues, que hay una gradación en la cual un ser primigenio se va inclinando cada vez más sobre sí mismo, en la arquitectura del universo, e intimando consigo mismo por grados cada vez más altos y dimensiones siempre nuevas, hasta comprenderse y poseerse íntegramente en el hombre. De ahí se deriva que una acción es buena en función del ordenamiento jerárquico a priorístico de estos valores. 2.h.6 Característica de los valores. Todos los valores son cualidades materiales que tienen una determinada ordenación mutua, en el sentido de alto y bajo, y esto acaece con independencia de la forma de ser en que se las incluya. Scheler trata de poner a los valores por encima de las limitaciones espaciotemporales que ofrecen a las cosas, defendiendo que no son los bienes los fundamentos últimos de la ética, sino los valores. Ahora bien, ¿qué son los valores? A. No son nada, solamente valen. Los valores no existen fuera de las cosas, pero tampoco se reducen a ellas. A diferencia de la vieja teoría de Platón, para quien los valores estaban en otro mundo, distante y distinto del nuestro, y del que sería una imperfecta copia. B. Los valores impregnan a todo ente concreto, pero a la vez son inespaciales, por cuanto no se dan en el espacio, aunque necesiten de los seres espaciales para encarnarse. E. Intemporales. Son también inalterables, pues antes o después de Cristo sigue irritando la injusticia. No son en consecuencia los valores los que cambian, sino la visión que el hombre tiene de ellos, con lo cual tampoco hay lugar para el relativismo. Dos puntos. Las verdades son siempre idénticas a sí mismas. Solo cambia la captación humana de ellos a lo largo de diversas etapas históricas. C. Los valores son entes ideales, es decir, suprarreales, no reductibles al hombre porque permanecen aún sin su captación. Si los valores lo son, es porque valen, a los ojos de un evaluador. En este sentido, en el que hay que entender a Scheler cuando consideraba a los valores como conciliación entre el empirismo y el a priorismo. D. Los valores son bipolares. Tienen el polo bueno y el polo malo. Tarea del hombre moral será para formalista realizar el polo bueno evitando el malo. E. El dar cuenta de los valores no es el resultado de una complicada operación raciocinante, sino de una intuición emocional. Emocionalmente, sin embargo, no quiere decir irracionalmente. Hace falta el uso de la razón, pero la sola razón no basta. En lugar de una emotividad primaria del hombre pasional y tosco, el hombre culto podrá captar mejor la enorme variedad de registros y matices de la intuición emocional. F. Los valores son también jerárquicos. 1. Valores útiles. 2. Valores vitales. 3. Valores espirituales, estéticos, estéticas, justicia y filosóficos. 4. Valores religiosos. G. Para la ética material, un valor no consiste simplemente en preferirle sin más. La realización del valor implica su puesta en práctica en la vida. Así pues, a diferencia de las éticas puramente formales que aún hemos de estudiar, lo bueno y lo malo no son aquí bueno ni malo, sino van referidos a la realidad concreta en que el valor se encarna. H. Puesto que la ética axiológica no desea directamente de hacernos buenas personas, sino realizar el valor por respeto al valor mismo, superior a nosotros, aparece la ética material de los valores como algo independiente de la metafísica. En su importancia antropológico-filosófica, Scheler sostiene que el hombre, además de pertenecer al mundo de la vida, también forma parte del mundo del espíritu, que es irreductible a la mera vida. El espíritu es, más bien, la apropiación de la fuerza de la vida que se deriva hacia fines ideales. El hombre aparece como un proyecto dinámico, cuyo puesto en el cosmos le otorga la misión de hacer que el espíritu se impregne de vida. Dosi, la teoría de los valores de N. Hartmann. Bajo la influencia de S. Hartmann, desarrolla en su Ética de 1926 una reflexión ética encaminada a la crítica de toda forma de subjetivismo moral y defiende una ética material de los valores, a los que considera plenamente objetivos. Según Hartmann, la ética tiene un fundamento a priorístico, pero lo a priori no debe confundirse con lo formal, razón por la cual puede defender una ética priorística pero natural. La reflexión de Hartmann se centra especialmente en la elaboración de una ontología de corte pluralista. Concibe la ontología, estudio del ser en cuanto tal, como fundamento de todo saber, mientras que reserva el nombre de metafísica al ámbito de lo incognoscible e irracional. En su ontología distingue entre dos esferas del ser, el ser real y el ideal. El ser real es el ámbito que se despliega o estructura en cuatro estratos: el físico, el orgánico, psicológico y el espiritual. Cada estrato inferior es una condición fundamental para la constitución del superior. ¿Qué? En el que reaparecen las categorías de estrato inferior, pero cambiadas de significado. Frente a Scheler, que consideraba fariseísmo el querer ser bueno, lo importante era realizar el valor, por respeto al valor, no por hacerse bueno personalmente. Añade Hartmann que es lícita una acción concretamente dirigida a realizar el bien moral, es decir, a ser bueno. Lo cual, añade, no atenta contra lo que vale, contra el valor mismo. De este modo serían compatibles el valor en sí y mi deseo de realizarlo, haciéndome bueno por participación de él. 2.J. La diferencia entre el hecho y el valor. 2.J.1. Hume como antecesor de la falacia naturalista. Distinción parecida a la que se atribuye a Hume entre es y debe, según la cual denunciados en que se dice que algo es, no se puede pasar a enunciados en que se diga lo que debe ser. Los enunciados con los que decimos lo que son las cosas son enunciados de hechos, mientras que aquellos con los que decimos cómo debe ser, las cosas son enunciados de valor o enunciados normativos. El sentido de la distinción es que se suele sostener que no es lógicamente correcto deducir obligaciones a partir de hechos. ...2.J.2... La diferencia entre ser y deber ser. No es lógicamente correcto deducir un enunciado moral construido con debe de un enunciado de hecho constituido con es. A la prohibición de hacer esto se llama ley de Hume, y el hecho de hacerlo se considera una de las casos de la falacia naturalista. La fuerza lógica de la ley de Hume está en que un razonamiento es válido si y sólo si las premisas implican la conclusión. Y esto sucede sólo si el razonamiento es tautológico. Esto es, si lo que se afirma en la conclusión está contenido ya en las premisas. 2.K. La racionalidad y la efectividad en los valores. 2.K.1. Elemento cognitivo y elemento afectivo. El juicio moral pone en juego elementos que escapan a la descripción objetiva, pues el valor que ellos enuncian concierne directamente a la libertad en su profundidad existencial. El acto moral es el acto libremente por excelencia. 2.K.2. La decisión personal no constituye el valor, sino que lo supone. La decisión libre no constituye el valor, sino que lo supone. Hay una primera percepción que suministra la materia del juicio de valor. 2. La conciencia de una cierta relación de conveniencia entre las tendencias, las inclinaciones, las aspiraciones, etc. del sujeto. 2.K.3. La educación en los valores. Está influenciada por la educación, el ambiente, los medios de comunicación, pero también hay que tener en cuenta ciertas condiciones más particulares. Las pasiones, la afectividad sensible en general, están condicionadas por el organismo, así como la memoria y la imaginación. Excursus. 2. Nietzsche y la transvaloración de los valores. Cambiar los falsos valores que han dominado toda la cultura occidental desde que el momento en que la filosofía socrática, proseguida por el platonismo, puso la vida, lo terrenal, lo inmanente y el devenir en función de la muerte, lo suprasensible, lo trascendental y el ser eterno. Desde este momento se rompía el equilibrio entre los aspectos apolíneos y dionisíacos que habían forjado las primitivas bases de la cultura griega, y se invirtieron los valores. Esta inversión llegó a su culminación con el triunfo del cristianismo, platonismo popular, que engendró una moral de resentimiento contra todo lo vital, una moral de esclavos y débiles, una moral de renuncia que pone toda la vida en función de un falso transmundo. El desenmascaramiento de los falsos valores es el aspecto del nihilismo y el superhombre verdadero detentador de una moral de sueños, permite la transvaloración de todos los valores. Los valores, pues, no poseen objetividad ni inmutabilidad, sino que son convenciones de los hombres, fruto de su subjetividad. Cuando se olvida que esos valores son un invento del hombre decadente que teme a su estatuto ontológico finito, entonces la moral se convierte en un dogmatismo. Si algo es considerado valioso, lo será para todos los hombres y todas las épocas y todos los lugares. Si algo es considerado valioso, lo será para todos los hombres. Precisamente este universalismo de la moral es la mayor apuesta de Kant contra lo que Nietzsche lanza sus ataques. En opinión de Nietzsche, la característica que une a todas las formulaciones de la moral occidental es su negación de la vida. El horror vacuo que está presente en la filosofía de Aristóteles, que niega la existencia del vacío, es uno de los cimientos de la constitución de la moral, la no aceptación del nihilismo, de la existencia, el horror, que todo valga nada. Pero en modo alguno no se puede ser tenido Nietzsche por un defensor del inmoralismo. Está contra un moralismo, pero la base de su propuesta es eminentemente moral. La moral de la afirmación de la vida terrena. Los valores, a todo lo que se estime como valioso, lo será a tenor de su afirmación vitalista. Su defensa de lo propiamente humano, los instintos, las tendencias biológicas fundamentales, etc. 3. Conclusión. Bien y valor. Diferencias y semejanzas. La noción de valor no se reduce a la del bien, no porque valor se diga también de lo verdadero y lo bello, incluso del ser, sino porque el valor, a diferencia del bien, se refiere siempre a una persona. La percepción de valor necesaria para un juicio de valor auténtico implica una reacción afectiva como respuesta a una llamada. El fundamento del valor es una perfección en lo que la persona se complace y se perfecciona. Los valores forman una jerarquía. Parece lógico ordenarlos según la profundidad de su relación con la persona. Tendremos así dos puntos. A. Valores que valen para la persona, pero en lo que está tiene de espiritual, valores de sensibilidad y vitalidad. Algunos rechazan, ven en ellas verdaderos valores. B. Valores que conciernen a la persona en su espiritual, pero sin llegar a su centro íntimo. Agudeza de inteligencia y fuerza de carácter, etc. Poder vincular. Podemos vincular los valores estéticos con este grupo. C. Valores que conciernen al centro de la personalidad y la fuente de su valor. Para cada uno de estos valores distinguiremos lo positivo y lo negativo, pero también lo subjetivo y lo objetivo. Mencionamos un fin, en fin, los valores de utilidad, que se relacionan directamente con los valores precedentes. Thank you.